desde hace tiempo y incorporado gente nueva. Uno de los precursores, Marcelo Quedero, primera guitarra. ¡Bueno, Marcelo! Dos. Su hermanito. Gustavo, bajo. El Indio Cepeda, instructor de baterías. Puedes ir con los teclados, grande. Javier Pérez, Capelo. Y un reciente músico que preparaba la banda. Nada más ni nada menos que Javier. Gusano de acción. Bueno, ahora vamos a interpretar un tema. ¿Cómo se llama?